27 de agosto nos volvemos a encontrar una vez más para exigir justicia por todos los pibes. Tomamos la única herramienta para que nuestra lucha se visibilice. Esta es la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil. Desde la primera movilización en el año 2014 hasta la fecha, nada ha cambiado. Los pibes siguen siendo asesinados, torturados y desaparecidos, mientras que el Poder Judicial ha dado cansancio físico y psicológico a los familiares para que abandonemos la lucha. Por eso, afirmamos que los asesinatos en manos de las fuerzas represivas son crímenes de Estado, que los gobiernos ejercen en los barrios más vulnerados. No son casos aislados, son políticas de Estado, visionadas y planificadas. Cada 18 horas asesinan a un pibe a lo largo y ancho del país. Cambian los gobiernos y el aparato represivo jamás ha sido desmantelado. Solo se lavan la cara mientras hablan del gatillo fácil con mentiras, como lo dicho por el gobernador Schiaretti, donde alude que las investigaciones judiciales se respetan, cuando sabemos que las escenas del crimen son alteradas, los cuerpos son manipulados, no solo por la policía, sino también por los médicos forenses. La impunidad también se sostiene desde el Poder Judicial, donde los fiscales y jueces intentan hacer pasar como defensa propia los asesinatos. Y en los pocos casos que se ordenan avances, la fiscalía no responde, o son procesos mucho más lentos y largos. Nuestras causas siguen siendo capaces y para obtener justicia debemos llevar adelante una lucha interminable. Los familiares estamos hartos de la diferencia de derecho, de que dictaminen los casos por quién era y qué estaban haciendo. Los pibes están siendo fusilados en las calles y en contexto de encierro. Todos los familiares y amigues tenemos derecho a visibilizar nuestros casos. Queremos que dejen de mentir sobre nuestros pibes, que tienen una historia y merecen ser escuchadas. Queremos saber dónde están Tehuel de la Torre, pibe trans desaparecido hace más de 5 meses, Delia Prolijo, Jimena Arias, Marisol Rearte, Luz Oliva, Silvia Gallardo, Yamila Cuello, Facundo Rivera Alegre y todos los desaparecidos en democracia. Exigimos una búsqueda real, el desmantelamiento de las redes de trata y que terminen estas prácticas represivas. Desde el comienzo de la pandemia se acrecentó la crisis social y económica, golpeando a los sectores populares, donde los gobiernos solo dan ayudas insignificantes, siempre priorizando y beneficiando a los grandes capitales, respondiendo con precarización y represión al pueblo, que ante los reclamos solo reciben violencia e imputaciones por parte del Estado, como en el caso de los estudiantes universitarios. Exigimos la absolución ya. La pandemia trajo más muertes, hambre y mayor impunidad a la policía que sigue amedrentando a nuestros pibes, no solo en las calles, sino también en los centros de detención y en las distintas cárceles de Argentina, donde se registran asesinatos, camas de sujeción, amedrentamientos y requisas violentas. Al mismo tiempo, restringen las visitas y el ingreso de alimentos, dejando completamente aislados a los presos de sus afectos, destruyendo su salud mental, además de la física, como sucede en el EP9, establecimiento penitenciario, y en el CPA, donde se violan todos los derechos de los detenidos, dejándoles incomunicados y sin dar información de su paradero a los familiares. Tenemos la plena convicción que los centros de detención son centros de exterminio. Queda más que claro que no solo vamos en contra de la institución policial, sino del aparato estatal que ejerce represión sistemática. Queremos respuestas, que nuestras causas avancen y que las condenas dejen de ser vergonzosas. Merecemos duelos justos. Que sepan que no vamos a claudicar. Le exigimos al Estado y a los gobiernos de turno que se hagan cargo de esta problemática y que sepan que no vamos a claudicar, que no vamos a transar con nadie y que nuestro único objetivo es conseguir justicia. Y justicia es que no pase nunca más. La sangre de los pibes no se negocia. Thank you. encierro, no a la baja de edad de disponibilidad, abajo la ley antiterrorista, libertad de políticos por luchar, no a la criminalización de la protesta, basta de represión, basta de complicidad judicial, desmantelamiento del aparato represivo, juicio y castigo a todos los responsables, coordinadora de familiares de víctimas de gatillo fácil. ¡Vamos!